Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. Son las 8 y un minuto de la tarde y estás escuchando Lucha Libre, el programa de Acción Social Sindical Internacionalista en Radio Topo. Iba a dar los datos de contacto, pero no los voy a dar. El teléfono va a estar ocupado. Sí. Y la web ya, es que lo decimos siempre, es muy fácil. La tienen que ver, o sea, esto está claro. Hay que ir para escucharlo a www.asirionasi.org, todas las asis con dos s. Muy bien, tú que lo dices menos. ¿Eh? Tú que lo dices menos, dilo tú. Claro, no, y a las otras nada, solo a esa y ahí, vale. A partir de ahí ya te redirigen a eso donde es. Toca. Bueno, pues nada, hola compañero, que no nos hemos saludado. Sí, sí. Hola, aquí estamos, pleno verano, calor y sol de justicia, mundial de fútbol, de todas las cosas, y nosotros aquí en plan masoca, en directo, como todos los miércoles. No pasa nada, sea el miércoles que sea del año, aquí Lucha Libre, aquí sigue. ¿No? Agosto, tal, pero bueno, da igual, no te iba a hacer un chascarrillo interno, pero da igual. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy iremos primero, visitaremos Andalucía, primero visitaremos al SAT. Pues porque tienen en ciernes un nuevo proceso represivo, aunque ha sido aplazado, pero las condenas que se piden no son pequeñas, ¿no? Por un conflicto laboral que tuvieron en la finca de Las Jarillas, ¿puede ser? Sí, algo así. Y bueno, y la segunda parte del programa... En el 2008. Sí, sí, 2008. Es que la justicia va lenta. Sí, la represión sindical no tiene tiempos. Y bueno, ¿y luego? Luego nos vamos para las Barcelonas y hablaremos un poco del proceso. No, es broma. Podría ser el tema del verano, pero no, este año no. Gracias. Hablaremos con unos compañeros de ahí de un poco del tema de la vivienda, de cómo está la situación de la vivienda. A ver esa alcaldía de Barcelona, donde la lideresa de la PA, ¿no? La locomotora de la PA, decían, ¿no? Ada Colau es como una locomotora que tira para adelante. Pues bueno, veremos a ver qué tal va la vivienda en el reino de la locomotora. Eso es. Pues nada, mientras llamamos al compañero del SAT, pues os ponemos un poco de música y ahora volvemos con él. I'm Hola, ¿nos oyes, Fernando? Alto y claro, ¿me oís a mí, vosotras? Vale, un poquito bajito, pero a ver si lo puedo subir. Un poquito bajito, a ver. Sí, a lo mejor ahora, pero bueno. Ahora, ya mejora bastante, mejor. Sí. Bueno, no. Como veis, este acento no es de andaluz, por tanto, habíamos dicho que íbamos primero a hablar con un compañero del SAT, pero no ha sido posible, entonces hemos adelantado la entrevista que teníamos posterior y que hemos comentado con Fernando Torres, que es un compañero de Barcelona y con el que estábamos interesados en hablar por el tema de los alquileres, la especulación, otro tipo de, la misma especulación, pero de diferente manera en Barcelona, y era por eso, por lo que te llamamos. Muy bien, me parece, compañeros, sí. Pues, ¿por dónde queréis que empiece? Porque hasta me había hecho una un poco introducción de, de por qué es todo esto y todo, vaya. Bien, pues, hombre, la cuestión se está viendo, ¿no?, mucho últimamente y hay comentarios continuos en diferentes medios de, pues eso, ¿no?, de que si los pisos turísticos, que si los apartamentos, que el alquiler se está poniendo imposible, en fin. Ese, en las grandes ciudades, ¿no? Eso lo contraponíamos un poco, porque claro, en la ciudad de Barcelona, pues es uno de los, bueno, yo creo que es el sitio puntero, ¿no? En el estado, un poco en la subida de los precios del alquiler, y lo contraponíamos un poco también, claro, esta es la ciudad que está dirigida por Ada Colau, ¿no? Que era la lideresa de la PA, ¿no? Que es cuando donde se hizo o donde saltó más a la fama, ¿no? Donde tuvo el gran boom, ¿no? Que le catapultó a la alcaldía. Entonces, pues nos llama un poco la atención todo ese mejunje. Sí, bueno, efectivamente esto es así, no es que sea parezca una como contradicción poética, lo que esto significa es que desde los ayuntamientos, como que creo que también a lo mejor algo sabréis por ahí en Zaragoza, poquito se puede hacer, la verdad, a nivel de gobernanza o de gestión, el asalto a las instituciones y se ha quedado... Sí, bueno, aquí pues, también tenemos el concejal responsable de vivienda, también es uno de los héroes de estos desahucios, ¿no? Sí. Sí, pues ahí no sé si está llegando lo que está pasando en Barcelona, pero esto de que los desahucios se han acabado y esas movidas extrañas, pues no sucede, de hecho, hasta... Pues, un sitio como el Raval tiene una media de 10 desahucios a la semana. Fíjate. Y si uno sigue un poco atento al canal de Telegram de Desahucios Barcelona, pues es que cada semana tienes en cada sitio. Hay veces que pues van rulando casi de un sitio a otro, cuatro en una misma mañana en un mismo barrio, la semana pasada en el Poble-Sec, hace un par de ellas dos en Gracia, más luego pues zonas como de la periferia más Ciudad Meridiana, Nou Barris, que aquí aquello es increíble, la mayoría es todo por el tema de alquiler, porque impagos de claro, eso sí que ahí sí que hemos visto el cambio también, ¿no? Incluso las plataformas antidesahucios, sean las como se llamen, también ha habido una reacción, ¿no? Un cambio de las asambleas pues que se agrupaban por bancos antes, ¿no? Pues por lo menos aquí en Zaragoza, de pues los afectados por los desahucios de Caixa o de Ibercaja o de no sé qué. Ahora están las asambleas de alquiler, que son las más potentes. Sí, aquí en la ciudad de Barcelona esto se ha reorganizado por barrios, básicamente. Y bueno, pues realmente lo que está ocurriendo en Barcelona con el tema de los alquileres es un éxodo masivo de arrendatarios, de personas que pues están trabajando en la ciudad y tienen un alquiler y gracias a la ley de arrendamiento urbanos del gobierno del Partido Popular, gracias Mariano, allá donde estés en Santa Pola, desde aquí, gracias, a ver si un día a ver si un día corriendo ahí cuando vas andando, yo que sé, haces un mal giro en la cadera y te entra una ley de arrendataria arrendamientos urbanos, te entra ahí por la cadera un poquito. Eso sí que sería poético. Pues esto viene un poquito de aquí, junto con la cuadratura del círculo de lo que fue la burbuja inmobiliaria, todo lo que ha sido la entrada de fondos buitre a comprar un montón de deuda de activos tóxicos del sector inmobiliario, todo esto que se llamaba el banco malo, todas estas propiedades que no se podían vender y que sí que se han vendido a fondos, pues, de inversión con un descuento del 90-95%. Esto lo que quiere decir es que a lo mejor, imaginemos que han comprado un fondo de inversión, un PAC que son 100 millones de euros de deuda y lo compra por 5 millones de euros con ese descuento, ¿no? Pues solo con esos 100 millones hay una serie grandísima de deudas. Solo con que cobren una pequeña parte de ellas, ya rápidamente pueden doblar el beneficio. Entonces, claro, con unos servicios jurídicos muy potentes, con la ley en su mano, con la policía, en este caso aquí en Cataluña, que son los Mossos de Escuadra, la nuestra policía de nuevo, haciendo de las suyas, pues claro, es muy fácil, es un mega negocio. O sea, cualquiera lo está haciendo y de hecho está entrando muchos fondos de inversiones de todo tipo, israelíes un montón, fondos de inversiones de israelíes ahí en el centro de Barcelona, a casco porro, comprando bloques como si comieran pipas, con inquilinos dentro, y claro con la ley de esta que decimos, de arrendatarios urbanos, como a los 3 años ya te echan, te echan y te suben porque te suben el alquiler un 30 o un 40%. Entonces esto lo que da pie es que ahora mismo en la ciudad de Barcelona sea imposible encontrar un piso de alquiler por menos de 1.000 euros. Joder. Impresionante. Sí, por menos de 1.000 euros, o sea, no lo encuentras, y te encuentras pues que vas a ver un piso y tienes a 20 personas a la vez citadas a la misma hora, y a la siguiente hora hay otras 20. Claro, esa es un poco la justificación, ¿no? Que dicen, hombre, ¿cómo voy a bajar los alquileres si tengo fila para alquilar? Claro, y ahí tienes de todo tipo, desde las inmobiliarias haciendo negocio, desde los caseros haciendo negocio, porque es muy difícil también encontrar un particular, con el miedo de que si me ocupan el piso y tal, ay, madre mía, el amor hermoso, que me voy de vacaciones y me lo ocupan, pues todo el mundo va a las inmobiliarias y no encuentras a un particular, con lo cual te toca pagar cada vez que haces un nuevo contrato, pues pagarles los honorarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte, pues, si compra un bloque, o sea, si compra todo un bloque, por ejemplo, que eso está pasando mucho en cualquier barrio, un fondo de inversión compra un bloque, pues no hay ni derecho de tanteo para que los inquilinos que puedan llevar allí, claro, mucho tiempo puedan comprarlo. Eso es problemático. Recordemos la ley de arrendamientos urbanos de 2013, sí, del gobierno del PP. Bueno, ya la reforma anterior, ya la anterior LAU, sí, ya debilitó mucho el derecho de tanteo retracto. Antes era, sí, inamovible, ya lo dejó a la voluntad de las partes en la LAU anterior. Pero en la última ya es que lo puede suprimir el arrendador ya de manera unilateral. Entonces, claro, es una historia, sobre todo para la gente que lleva mucho tiempo viviendo en una casa, que tiene un derecho preferente de adquisición. Es decir, cuando se acaba el contrato o cuando él... Si, siempre el primero en poder comprar es la persona que vive ahí, ¿no? Pero claro, actualmente eso es una de las cosas a suprimir. Claro, es que para crear un mercado lo primero que tiene que haber es movilidad del género. Entonces la rotación, claro, la rotación de inquilinos tiene que ser rápida, tiene que haber facilidades para subir la renta y claro, pues no, y hay que garantizar el derecho de propiedad de quien lo tiene o de quien quien revende luego los paquetes de acciones de los diferentes activos inmobiliarios. Y en este sentido es increíble cómo se ajusta esta ley de arrendamientos urbanos a la reforma de la ley de SOCIMIS, de las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria, que fue este engendro, este vehículo de inversión financiera sobre estos activos inmobiliarios que crea el gobierno del PSOE. Imaginamos que el Lenin de Ferraz, ya aparte de poner el himno de la Unión Soviética, que ese sí que tiene letra, pues también hará algo relativo a esto, ¿no? Bueno, yo tengo una confianza extrema. Oye, ¿nos podrías contar un poco más en qué consistió esta reforma y estas sociedades? ¿En qué consisten y para qué sirven? Sí, básicamente en 2009, con todo el tema de la crisis y el batacazo que hubo en España, con un montón de viviendas vacías y que tampoco se pagaban, pues aparte de la medida del rescate a los bancos, se intenta crear otra nueva burbuja, ¿no? Que es y desde 2009 ya, gracias al PSOE, entonces se crean estas sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria, SOCIMIS, en 2009, pero hasta 2012 no se crea ni una. Entonces ya que no hay mercado, pues vamos a crearlo. En 2012 el gobierno del PP lo que hace es hacer atractiva la inversión, tratar de atraer a inversiones del capital extranjero. ¿Cómo? pues con por ejemplo, exención de impuesto de sociedades. Entonces era del 19%, pues dicen, ahora no tienen que pagar nada de esto, ninguna SOCIMI. Mm-hmm. Ejemplo, ¿no? Un grupo como puede ser, qué sé yo, el grupo inmobiliario Colonial, ¿no? Pues dejaría de pagar, ¿no?, unos 105 millones al año, según sus datos, y esto pasa a los beneficios reales de la empresa, que no son beneficios tampoco reales, están en esa burbuja, no son esos posibles beneficios que tendrán. Sí, pero lo que está claro de estas OCIMIs, que al final, pues eso, te han comprado ya sea desde el FROB, ya sea desde el banco, uh-huh, desde la Sareb o ellos solos, vamos, que tampoco les hace falta nadie, pues un paquete de vivienda que hay 100 pisos o 200 o los que, uh-huh, o los que sean, pero claro, son sociedades cotizadas que al fin y al cabo lo que tienen que garantizar es una rentabilidad alta de las acciones, ¿no? Entonces, sí, alta y rápida, para que los fondos de inversión metan ahí la pasta, porque si no garantiza rentabilidades altas, sí, no mete pasta a nadie, ¿no? Y eso, sí, automáticamente es ponerle la pistola en el pecho al inquilino, o sea, directamente. Sí. En ese sentido, de hecho, en esta reforma de la ley SOCIMI, pues antes no podían vender en 7 años ninguna propiedad que adquirieran. Y ahora, a ver, ¿a que no sabéis en cuántos años tienen para venderla? No sé, igual Alau nos da una pista. Venga, 3, efectivamente, 3. 3 añitos, claro. Vamos, el círculo cuadra a sí, todos, sí, los niveles. Sí, y también había una cosa muy muy importante que hacer en aquel momento, ¿no? Cuando se crean las SOCIMIs, bueno, cuando se crean, no, cuando se importan, sí, porque Zapatero, sí, le diga, las SOCIMIs llevan muchos años funcionando en Estados Unidos y son un vehículo de inversión que estaba a la orden del día en Wall Street, ¿no? Cuando Zapatero hace una mala copia, porque lo que hace es una mala versión en un primer momento, pues no sé. Se me ha ido la idea que quería decir, la verdad. No, no te salió el control C, como hizo, sí, Zapatero con los OCIMIs. Sí, sí, pantalla en azul, de repente. Ya recuerdo, sí, que lo que en aquel momento también había otra cuestión importante, que era la SICAV, ¿no? En ese momento estaba muy puesto el foco sobre la SICAV, sí, y ya la SICAV estaban dejando de valer, ¿no? Porque se estaba denunciando en todos los sitios y las grandes fortunas pues ya no tenían dónde meter la pasta. Entonces también lo que se hizo fue un poco la sustitución, uh-huh, de la SICAV por las OCIMIs como sitio, sí, de inversión para las grandes fortunas, ¿no? Para el capital internacional en primer lugar, pero también para las locales. Y también les pusieron un requisito que hasta entonces tenían también las SICAV, ¿no? Que eran los 100 inversores, el mínimo de 100 inversores, que decían, que se lo saltaban diciendo, hay un inversor y 99 mariachis, ¿no? Que eran 99 seres humanos nominales que en realidad no ponían nada, pero... Y ese es otro de los requisitos que a la postre pues el gobierno de Rajoy elimina. Ya da, uh-huh, igual el número de inversores, también lo dice, bueno, ¿para qué vamos a andar con disimulos? Pues si esto es para lo que es, pues ya está, ¿no? Uh-huh. Claro que sí. Total, ya tenía la mayoría absoluta, pues venga. Carretera y manta para adelante. Pues esto, ¿cómo afecta en la ciudad de Barcelona? Vamos a pasar un, perfecto, poco a lo mejor a los... Te iba a preguntar algo parecido. Vale. Sí, me has preguntado algo parecido. Pues bueno, por barrios, esto está afectando a prácticamente todos los barrios. Cada vez hay un éxodo mayor de gente inquilina hacia varios barrios periféricos. Incluso, bueno, la mancha de aceite se extiende a localidades, por ejemplo, como Sabadell, que está a 1 hora de Barcelona en transporte público, en el ferrocarril, y pues allí hay barrios en los que ha subido un pues 30% el alquiler, Castelldefels subió un 40%, que eso está como a 40 minutos, Sitges subió un 30%, Vilanova 20%, claro, porque va llegando gente y todo el mundo aquí quiere sacar tajada. ¿Cómo se está viendo la...? Vale, sí, sí, sí. Perdona. No, dime tú, ¿cómo se está viendo? Que ese aumento de tan alto porcentaje en precios, uh-huh, me imagino que tiene repercusión también en altos porcentajes de expulsión de gente. Por supuesto, es un goteo constante. O sea, aquí se acaba un contrato y o bien te lo suben un 30-40% o bien se convierte en un sitio turístico o directamente es la máxima de comprar, reformar, vender. Uh-huh. O sea, tal y como suena. Y da igual que haya inquilinos dentro, que tengan contrato indefinido, que tengan contrato de renta antigua. Por ejemplo, en el Raval, que sí que sigue habiendo contratos de renta antigua, personas de edad avanzada, pues lo que está floreciendo ahora es todo el tema del negocio, la mafia de los narcopisos, ¿no? Ha vuelto la heroína, camellos ocupan pisos y empiezan a vender, pero tranquilamente, que los propios vecinos lo tienen señalados y le dicen a la policía dónde lo están haciendo. Estos pisos, la mayoría, son de bancos, de fondos buitre, que tratan de degradar la finca para que los vecinos, incluso los de renta antigua, ya no puedan más y se vayan. Y bueno, pues peleas en la calle, inseguridad, de yonkis, o también incluso en la Rambla, gente atrayendo a los turistas a vente para acá y a consumir drogas. Tienen pisos con camas, para lo que tú quieras. Uh-huh. Cocaína, heroína, marihuana, vamos, que así va Albert Rivera, si quiere le pintan una raya de farlopa con pimentón y con colorante alimentario y por España, toma adentro, lo que usted quiera. Esto está a la orden del día en el centro de Barcelona. Hay otros barrios, pues podemos poner otros ejemplos como el barrio San Antonio, en el cual se reforma un mercado que en teoría es para los vecinos, un mercado que ya necesitaba una reforma, que se estaba cayendo, y lo que se convierte es en una atracción turística, y empiezan las inmobiliarias a no renovar ni un contrato de alquiler, a no ser que le suban, pues eso, 30-40%, y esto empieza a ser piso turístico para adelante, piso turístico, el boom sigue, Airbnb sigue haciendo negocio. Y en San Antonio es tremendo el éxodo de personas que está viendo el goteo mensual. Gracia, por ejemplo, se ha convertido en un barrio de postal para franquiciados, barberías de hipsters, una especie de rollo así moderno. Ha perdido su encanto, ha perdido todo lo que tenía de barrio combativo. Esto empezó con los vecinos y con todo el tema del civismo. Y a día de hoy ya pues es muy difícil encontrar un bar para las personas para tomarte algo. Y con cual, vamos, y echan a la gente con cualquier, tienen un contrato verbal, pues buscan cómo echarles para quedarse con el piso y hacerlo bien turístico, subir el alquiler. Ojo aquí que hay una reforma próxima del mercado mercado de la Basería, que es el mercado tradicional de Gracia, donde va la mayoría de gente a comprar. Y bueno, van a hacer un mercado que va a financiar la reforma, una cadena de supermercados, van a poner un parking y bueno, esto seguramente llevará a una subida de alquileres terrorífica. Uh-huh. Oye, y en cuanto, sí, porque claro, todas estas reformas de los mercados y tal, que parece una cosa que ya se lleva denunciando bastante tiempo, que los mercados precisamente, sí, y sus reformas suelen ser un agente que sirve para la especulación inmobiliaria. ¿Cuál es la respuesta de los vecinos? Has comentado que ahora están organizados de manera barrial, pero sí, bueno, ¿cuál es esa organización y en qué consiste, pues eso, esa pelea? Porque la, bueno, por ejemplo, que yo sepa, en Madrid, sé en Madrid, en el barrio de Lavapiés, que hay edificios enteros que quieren expulsarles, y están, sí, todos los vecinos enteros diciendo que no se van, cosa que sí, me parece muy interesante, que un bloque entero de viviendas se organice para decir que no se piran. No sé si en Barcelona puede pasar, sí, algo parecido. Aquí hay de todo. Lo que ha quedado un poco del 15M ha sido el germen de estas asambleas de barrio en muchos sitios, que se han juntado con la PA, ahora el sindicato de Ayugatés, que es el sindicato de arrendatarios, está también cogiendo bastante fuerza, hay mucha gente afiliada, y en barrios como el Poblesec pues están parando un montón de desahucios, y sí que hay organización, y depende un poco de cada barrio. Y lo que sucede aquí es que con todo este bálsamo que ha sido todo el tema del proceso independentista, además de pues el ejemplo de Barcelona en Comú en el ayuntamiento, pero sobre todo ahora todo el tiempo que llevamos aquí con todo el mantra del proceso, la República que está en la cabeza de solo en la cabeza de unas cuantas personas, desde mi punto de vista, pues esto ha traído también que haya una bajada del tema de lo social, pero hay gente que está peleando. Está la oficina de Habitat Ya de Gracia, por ejemplo, el grupo de Habitat Ya de Sants, grupos de vivienda que están parando muchos desahucios. Uh-huh. En Valcarca sí que hay un ejemplo de una organización bastante grande, con la todo lo que gira en torno a la Asamblea de Valcarca. Nou Barris está a 500, ¿cómo se llaman? 500x200, creo que se llaman, y la gente de la ciudad meridiana, que fue Villa de Saucio, que se la llamaban así, la empezaron a llamar así, ahí sí que hay mucha organización y bueno, mucha solidaridad entre clases, sin distinción de racializaciones ni ningún tipo de mierdas. De este tipo. Hace ya un tiempo que, pues eso, que por ejemplo, el sindicato de inquilinos de ahí, desde algún sitio más, pero vamos, desde el sindicato de inquilinos también apuntan en este sentido, que pues todo este tema de fomentar el alquiler, como se ha fomentado y generar esta burbuja de los alquileres, que en realidad, aparte del negocio que es en sí mismo, no tiene también una segunda intención, que es la de volver a activar un poco el sector hipotecario y el sector de la construcción, ¿no? El empujar otra vez a la compra, los bancos refinancian el 100%, hipotecas baratas, en fin. Ese... Sí, y aquí también pues defender a los que siempre, defender al final a los que tienen el poder y el dinero. Aquí en Cataluña, que parece que somos una sociedad súper abierta y contemporánea y somos un no país, pues no estaría de más recordar, por ejemplo, la ley de desahucios express, que está impulsada por el PDeCAT, ¿no? Estos súper independentistas que querían romper España y todo lo que quieras, que votan con el PP y Ciudadanos, con una diputada imbécil que encima se dedica a ir pregonando por ahí que esto es... No, pero si te vas de vacaciones y te ocupan el piso, ¿sabes? Como si fuera una cosa súper guay que te sucede habitualmente y no es ni un 1% del problema de la vivienda, de los casos que hay. Es que el otro día salió en TV3, se llama Lourdes, no sé qué, no me acuerdo del nombre, pero vamos, era para... Bueno, no voy a decir lo que pienso porque es delito, pero es exactamente eso en lo que estoy pensando, queridas oyentas de Radio Topo. Este es uno de los ejemplos, o este día 5 de julio que hay una subasta en esta Generalitat que habla mucho de presos políticos, se habla mucho de libertad y de democracia, pero quiere vender 47 bloques en una subasta a fondos buitre sin problema ninguno y echando a los vecinos que viven en ellos. Subasta pública y subasta la Generalitat. La República de la Sonrisa, donde todos íbamos a tener trabajo y vivienda y vamos... íbamos a vivir en el mundo ideal que cantaba, ¿quién? Aladín, era esto. Ah, sí, ¿no? Un mundo ideal. Ahí está. Esto, de hecho, o sea, la tragedia es tan grande que llega a un sitio como el Carmel, que es el punto más alto, casi, o de los puntos más altos de Barcelona, un sitio conocido por sus enormes cuestas. Irte a vivir allí es cuesta tras cuesta, costó mucho que llegara el autobús, perdón, el metro hasta allí, y bueno, pues de repente empecé a salir en Vueling, que allí hay una vista de Barcelona, en unos refugios antiaéreos a los que no iba casi nadie, pues bueno, se han adecentado las calles, y esto lo ha hecho el ayuntamiento de Ada Colau. Uh-huh. Han adecentado las calles y las han hecho las aceras mucho más anchas, y esto ha hecho que haya colas de guiris subiendo allí por diferentes calles del Carmel, que suban allí los alquileres, y lo peor de todo es que hay un bus urbano, antes había dos, ahora quitaron uno y lo desviaron, y lo que está sucediendo en este autobús es que se peta de turistas, y las personas mayores, que son las que habitualmente lo cogen para ir a comprar al mercado, etcétera, y volver a su casa, las dejan en tierra porque está el autobús lleno de turistas hay veces que van los guías dentro explicando lo que van viendo para ir al Parkwell o para ir los refugios antiaéreos para ver la vista de Barcelona, que van, hacen la fotito, su fotito de mierda y se bajan. Y claro, hasta los propios refugios de para las personas que vivimos en Barcelona, como puede ser Nou Barris o puede ser el Carmel, que ya son como sitios de donde el acceso no es tan fácil, entonces ya la gente de clase más alta no suele ir, y menos los turistas, están convirtiendo en la mancha de aceite llega hasta allá arriba. Bueno, es que al final, ¿no? Por lo que cuentas y lo que se lleva viendo mucho tiempo, es que Barcelona al final es que se ha convertido en un gran negocio donde sacarle rentabilidad a cada cachito, y que ya no es una ciudad para que vivan las personas. Y vendas en una manta, entonces no puedes hacer. Claro, no es para las personas, sino para el negocio del capital, claro. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Eso es. Uh-huh. Pero, por ejemplo, gente como Ciudadanos, gracias, el otro día, pues sacaban fotos diciendo que... Ciudadanos estaba con lo que le importaba a las personas, que era que en el barrio de Valcarca pues había grafitis en las paredes y en la puerta de las cocheras. Esto era lo realmente dramático, ¿no? Que haya desahucios cada X y que en Valcarca, en un sitio como Valcarca, no puedas encontrar tampoco un piso por menos de 1.000 euros. Aquí también hay un qué, porque se está peleando mucho en este barrio y el Ayuntamiento de Barcelona en Comú pues decidió parar las licencias de construcción en el barrio, porque hay un montón de solares que pertenecen a Núñez y Navarro. Luis Núñez, ¿os acordáis de este antiguo presidente del Barça y tal? Bueno, esta escoria humana pues tiene la mayoría de todos los solares de Valcarca y pues quiere construir y hacer negocio con ellos. Entonces ahí el Ayuntamiento de Barcelona en Comú pararon la licencia durante un año y hicieron un concurso público pues para reformar el barrio, porque pues ahí cae, pues es un barrio de casas bajitas, que bueno, que ahí parece que un barrio no sea de nueva construcción tiene que no es habitable y no es vivible, ¿no? Yeah. Y que se pierda este carácter popular parece que es algo malo. Pues hicieron un concurso que ganó un despacho de arquitectos y pues bueno, hablando mucho con los vecinos, con la asamblea de Valcarca, que junta a la mayoría de los vecinos combativos, digamos, y se hizo un proceso ahí participativo, cuando se podían pues presentar alegaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y se ha seguido muy muy de cerca, pero claro, hay mucho miedo en que esto haga que de repente el barrio coja un poquito de moda, se empiezan a meter se trata de hacer edificios que no tengan muchas alturas, pero se trata de que haya un tanto por ciento de alquiler regulado, pero no, todavía hay que negociarlo. Entonces, si este barrio de repente se convierte otra vez en un sitio de moda, pues adiós, muy buenas. Sí, sí. Otro sitio que se pierde, otro sitio más que se pierde y el acabose para esta ciudad. Y algo que no ve Barcelona en Comú con todo esto es que los que se van básicamente son los pobres, son su electorado. Y hay gente que está muy contenta con que esto suceda, porque así puede volver rápidamente a las manos de gente como CiU que o el PDeCAT, que se llaman ahora, que son los responsables junto al PSC de que suceda todo esto. Esto viene del 92, viene de la marca Barcelona y viene de lo que han querido crear aquí, que es básicamente abrirle las puertas al capital privado y a sus órdenes. Y el resto, pues a trabajar en economía de servicios, mal pagados y sí, teniendo que vivir a una hora, hora y media de Barcelona. Pues sí. Frente a toda esta movida, ¿qué hacer? Pues lo que decía Lucio Urtubia, luchar, juntarse con colectivos de barrio, con asambleas de barrio, sindicatos de inquilinos, paz, frenar desahucios, con ocupas, y por favor, señores ocupas, si me oyen desde aquí, salgan del gueto de una vez, porque ya está, ya fue. Que vienen las vacaciones y hay mucho piso que ocupar, ¿no? Eso es. Y salgan ya, no hace falta. Pueden ir con su camiseta negra si quieren y con su cresta, está bien. Se acepta todo el mundo, pero salgan ya. Bueno, Álvaro, compañero, lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias por el ratico y muchas gracias. Y seguiremos hablando. Gracias a vosotros por aguantar mi verborrea. Vale, un abrazo a Radio Tropo, ahí siempre es un placer estar con vosotras. Un abrazo, compañeras. Un abrazo, hasta luego. Chao. En fin, problema conocido, ¿no? El de el este. A mí se me representaba también, ¿no? Cuando estaba hablando un poco de los barrios, aquí, como decían, tomando prestada la expresión, ¿no? La mancha aceite sí. llega también pues hasta Utebo, llega también hasta Cuarte, hasta Santa Fe, hasta Cadrete, hasta María, o sea, sí. Y por el otro lado pues hasta, ¿cómo se llama? Hasta Alfajarín, en fin, todos estos pueblos de esta zona que, pues eso, se están viendo muchos casos también en el centro, pues de gente de renta antigua que consiguen hacerles que salgan, de gente que pues le han ido cambiando el contrato, pensionistas que no tienen recursos, también hemos visto en los últimos tiempos algunos casos de salida de sus viviendas, y el modus operandi pues el mismo, ¿no? Es decir, pues se te acaba el contrato, como hay facilidades para que se te acabe, te lo compra o ya lo tenía un fondo buitre, se te sube el alquiler, pues eso, 200 o 300 euros de, de repente, y pues te vas a vivir a, pues eso, a Cadrete. A Cadrete. No, a Cadrete no, es que en Cadrete ya es donde te suben el alquiler 200 euros. Bueno, también, también, entonces también. Está la cosa delicada, también, pues fíjate. A esto hay que recordar que, bueno, también lo ha traído el compañero, pero de acusando de ello al PDeCAT, pero Zapatero, otra de las cosas que hizo cuando justo fue la semana anterior, yo creo, a anunciar el primer rescate, también cambió la ley de desahucio e introdujo el desahucio express en aquel momento. Luego el PP también lo reformó cuando hizo toda esta reforma de las SOCIMIS y de la LAU. Pero bueno, digamos que Zapatero fue el que hizo el primer paquete que no le funcionó de la reforma de los desahucios, la creación de las SOCIMIS. Y bueno, pues Rajoy estuvo más listo, ¿no? Lo hizo mejor. La verdad que lo hizo mucho mejor y funcionó igual que Aznar lo hizo muy bien, ¿no? Porque también hubo una crisis en España un poquito antes de Aznar. Aznar sentó las bases de una burbuja inmobiliaria que de la que hemos sufrido las consecuencias a partir del año 2008-2009. Y pues bueno, ya un año después del estallido de la crisis, en el año 2009, se sientan las bases de la próxima burbuja. Y que bueno, además es interesante porque es como que es funcional a la siguiente burbuja que quieren crear, ¿no? Que no sé, es que me parece interesante de que no es una burbuja en sí misma, no es un fin en sí mismo, sino que es como una transición para volver a la burbuja de las hipotecas, que antes lo hablábamos, que tiene que ver con que ese es el gran negocio. Claro, ese es el gran negocio porque es lo que decíamos, esta gente que vive, yo sé, vives en donde sea y te suben el alquiler no sé cuánto, pues es decir, pues si un alquiler me cuesta 1.000 y una hipoteca ahora me cuesta 600, pues venga, pues me compro un piso, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Ha habido muchas encuestas en los últimos tiempos también en ese sentido, ¿no? Mientras en los años anteriores una parte significativa de la gente encuestada opinaba que era mejor alquilar que comprar, ahora volvemos a estar en los números, en los números de los años 2000, de primeros de los 2000, cuando todo el mundo opinaba que el alquiler es un timo, ¿no? Que mucho mejor comprar. Entonces volvemos otra vez a lo mismo, los bancos están en las mismas, ¿no? Financiando el 100% de las hipotecas, incluso el 120% de las hipotecas, que no lo pueden hacer. En fin, facilidades. Y lo que decíamos también de que las hipotecas nos hacen más dóciles y que las hipotecas dan la oportunidad de construir vivienda nueva, claro, que es lo que no da la opción el alquiler. Claro, que idea. La idea del alquiler es que se viva en viviendas ya construidas, claro, previamente, no de uso nuevo. Hay que recordar que, pues eso, que cuando más empleo ha habido, digamos, en... O sea, cuando a mitad del gobierno de Zapatero, más o menos, había 20 millones de personas trabajando en el Estado español. Ese pico de gente trabajando, que jamás había habido tanta gente trabajando, ni la hay ahora, pues claro, se debía fundamentalmente pues a ese sistema de explotación intensiva de mano de obra, ¿no? Que es la construcción. Entonces, construcción, turismo y recogida en los invernaderos, que son los sectores intensivos de explotación de mano de obra. Pero bueno, en regímenes muy duros para la gente. Entonces, pues bueno, es un poco el retomar, ¿no? El sector turístico pues va bien, ¿no? Y encima ha habido atentados por ahí, por la Costa Azul, por no sé dónde, y por Túnez y por no sé qué. Que todavía nos viene mejor. Y pues eso, y si retomamos pues la compra de esto, luego habrá que ver cómo acabamos con el déficit, ¿no? Porque al final todas las cosas de la construcción las acabamos importando. Entonces eso al final pues crea un déficit con otros países de la Unión Europea que es muy problemático. En fin, bueno, ya hablaremos. Pues nada. Ya hablaremos. Bueno, pues os dejamos con un poco de música y ahora sí que vamos a hablar con el SAT. Ahora volvemos. Bueno, pues estamos aquí de nuevo. Aquí seguimos, Lucha Libre. Ahora sí que te vamos a dar el teléfono porque vamos a tener las líneas despejadas, que es el 976-29-1398. Vale, es que me confundo a veces y doy el de la CGT, ¿sabes? Sí, ahora tenemos el teléfono libre. Así que si te apetece participar o te ha parecido muy interesante la entrevista anterior y te apetece opinar sobre ella, pues aquí andamos. Eso bueno, es. Estamos llamando al compa del SAT, pero la verdad es que están muy liados ahí en una reunión importante con una negociación y no nos puede atender. O para atendernos, les causamos más perjuicio de lo que beneficio causa. Así que ya les atenderemos en próximos días, ¿no? Hablaremos con ellos. Sí, claro. Bueno, esto es un juicio que se iba a celebrar ayer y finalmente no se celebró. Entonces me imagino que próximamente, cuando tenga... No queríamos dejar de hablar con ellos, a pesar de que se había cancelado el juicio porque se aplaza un año. Hombre, no queríamos dejar de hablar, claro, porque la verdad es que es un tema lo suficientemente grave. Claro. Porque ¿cuánto piden de penas? Que era una exageración. A 38 personas, 114 años de prisión, claro, y 153.000 euros de multa. Claro, recordad que estamos hablando, pues eso, de jornaleros, sindicalistas, gente... Por una acción sindical, de una huelga, por el despido de varias cuadrillas de jornaleros en el campo por afiliarse al SAT. Lo que estamos viendo ya desde hace varios... Hemos estado últimamente hablando mucho de este tema, de varios temas de represión sindical, y es que hace poco estuvimos hablando con las compañeras, las piqueteras del 8 de marzo, hemos hablado con los del Sunset, de Huesca, hemos hablado en multitud de casos, y es que el aumento de las penas y el aumento de la persecución a la acción sindical, pues no sé, yo creo que está teniendo un pico y bueno, hay que denunciarlo, porque no puede ser que la patronal por despedir se quede tan ancha y tú por denunciar ese despido tengas unas penas de 114 años de prisión cuando estás ejerciendo tu legítimo derecho a defender los derechos de los trabajadores. Entonces, pues la verdad es que clama al cielo. Es una pasada. Pero bueno, el SAT... Sí, está acostumbrado. Desgraciadamente, pero le suelen pasar estas cosas con frecuencia, ¿verdad? Sí, la verdad es que el SAT tiene unas penitas, tiene unos juicios pendientes en los pobres. Pero bueno, de todos modos, pues eso, queríamos hablar con ellos y no... Nos emplazamos a otra ocasión para hablar con ellos. Y ahora pues nos vamos a quedar por aquí más cerca. ¿Eh? Así que hemos pensado que como la semana que viene empieza el cine de verano de Delicias. Exacto. Entonces, pues bueno, como vamos a hablar de qué películas hay y... Pues como todos los años, claro, con el mes de julio, con el calorcillo, pues llega el cine de verano de Delicias. Uh-huh. Es un cine que se hace todos los jueves del mes de julio. Uh-huh. Se convoca a las 9:30 de la noche en la Plaza de la Convivencia, que es ahí donde las esquinas del psiquiátrico. Se convoca, ya no me acuerdo, no, se convoca a las 9:30 de la noche. A las 9:30 de la noche. Ah, eso. A las 9:30. A las 9:30 de presentación, ¿no? Eso, entonces y a las primero 10, hay una breve introducción de la película. Y lo que solemos hacer también, pues la gente que quiere y pues eso, los amigos y las amigas, que tenemos unas cuantas, pues se bajan algo para merendar y compartir. Uh-huh. Y entonces pues echamos ahí un picoteo entre todos, todos gratis, sin intercambio económico de ningún tipo. Y pues bueno y también es importante que las introducciones tienen relación... Ah, ¿ibas a decir eso? Ah, sí, dale. No, pues eso, que no es una simple introducción, sino que los temas de la película son presentados por personas que tienen relación de esas peleas en Zaragoza. Eso, no explicamos ni los primeros planos, ni los planos de detalle, ni los travelings en las presentaciones, sino que el criterio más o menos para seleccionar las películas son buscar pelis que estén relacionadas con temas de actualidad, de cosas que estén muy candentes y haya debate social abierto en ese momento. Entonces, la temática siempre tiene que ver y se invita a presentar la película o a introducirla a un movimiento social o colectivo o grupo o asociación que esté trabajando o peleando el tema en concreto. Uh-huh. O que se le aproxime lo máximo posible, ¿no? A veces cuadrar todo esto es muy complicado, sobre todo porque es verano y claro, la gente se va por ahí y es difícil. Uh-huh. Es difícil incluso, pues eso, a veces para organizar el cine, que ya, por cierto, yo creo que es el quinto año o... ¿Tantos? Sí. Joder, ¿cómo pasa el tiempo? Yo creo que sí, que es el quinto, va a ser la quinta edición, yo creo. Empezamos en 2012, como la reforma del alquiler, más o menos. ¿Te iba a decir? Sí. que, y entonces este año que bueno, ¿qué este año el jueves 5 de julio, que es 5, sí. Empezaremos con una película que se llama Spotlight. Uh-huh. Que pues va sobre los abusos sexuales de los curas a menores de edad. Entonces, pues bueno, hemos invitado a Manuel a presentar, uh-huh, que es el movimiento laico, aunque no sabemos si trabaja de manera específica en ese tema, seguro que es conocedor. Lo que pasa es que es muy difícil trabajar ese tema de forma directa, porque la mayor parte de casos que salen a la luz, la gente cuando los saca a la luz, ya están prescritos. Entonces no ha lugar a haber denuncias. Es muy raro el que se encuentre en casos actuales, ¿no? Uh-huh. No porque no los haya, sino porque no se denuncian, o porque desde la propia Iglesia Católica se hace todo lo posible por lavar la ropa sucia en casa, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hemos considerado conveniente hacer esto. Pues la película, por cierto, que yo la he visto y está muy bien, muy muy recomendable. Bueno, pues muy recomendable, y además para verla en buena compañía. Claro, a la fresca. A la fresca en la plaza, al aire libre, con sillas para todo el mundo, que nos lo curramos mucho para tener muchas sillas, que no nos ha sido nada fácil, pero vamos, tenemos más de una centena de sillas, que lo nuestro nos ha costado. Y bueno, para que no tengamos que sentarnos en el suelo. Buen sonido, también hemos conseguido después de los años evolucionar y tener una pantalla bien grande, que uh-huh, pues eso, al principio era una pantalla cutre de proyector y ahora ya tenemos una pantalla... No recuerdo, pues si es de 4 metros por 3 o de 4 por 2 medios, una pantalla ya en condiciones. A tope, con la asamblea de limpieza. Muy casera, porque son unas lonas de pancarta que hemos cosido con una máquina, pero nos han quedado geniales, muy bien. Eso hay que decirlo. Muy bien, muy bien. Todo hecho por la asamblea. Sí, sí. Todo confección casera, pero ha quedado muy bien. Ha quedado muy bien. Muy bien. Y nada. Y el siguiente... Y eso, la peli se pone a las 10, que no lo hemos dicho, que es más o menos en torno a las 10. Es cuando se va la luz y ya se ve, pues entonces se proyecta la película. Uh-huh. El segundo, que es el jueves 12 de julio. Sí, sí, jueves 12. ¿Sí? 7 y 5 son 12. Entonces, vamos a dedicarla al tema del machismo. La decisión la tomamos antes del asesinato que ha habido, del asesinato machista que ha habido esta semana en el barrio. Uh-huh. La verdad que lo habíamos pensado antes, pero bueno... Y pues nuestra intención es que venga a presentar a alguien de la Asamblea Feminista. Uh-huh. Y la película se llama Planes para Mañana. Es una película que no es, digamos, no es de maltrato o no es de golpes ni de violencia explícita, ¿no? No queríamos tampoco irnos a casos extremos porque creemos que la discriminación... es muchas veces más sutil y hace tanto daño más como la violencia física en un momento dado, ¿no? La discriminación cotidiana y el estar sufriendo cotidianamente pues toda una serie de desprecios, toda una serie de sometimientos. Entonces, bueno, nos inclinamos por esta película, que es la historia de varias mujeres jóvenes, un poco pues cuáles son sus vivencias cotidianas, ¿eh? Con la pareja y el entorno. Ninguna de ellas es un caso extremo, pero bueno, creímos que puede ser bastante, bastante representativo. Uh-huh. Y me vais a permitir que me reserve las otras dos películas. Porque, para el siguiente programa. Porque, no, porque también es así, pues se saca, siempre lo hacemos así, sacamos la publicidad de dos en dos, entonces las otras las publicitaremos como pues cuando ya esté bien entrado el mes de julio. Uh-huh. Entonces, pues eso. Todo esto es primicia, porque creo que todavía no... Ah, todavía no se ha difundido, todavía no se ha difundido, primicia en Radiotopo. Esto es primicia, no se ha difundido todavía en ningún sitio, todavía se está haciendo la propaganda y no se ha subido a ningún tipo de red social, ni nada, ni se han puesto carteles en el barrio, ni nada. Pues eso, hay que decir que pues el cine ya está muy... Es un proyecto que está muy asentado, ajá, de la Asamblea de Licias, que lleva ahí funcionando años, que hay mucha gente fija ya, o sea... Ya ves las mismas caras año tras año pero no está en decadencia, sino sigue creciendo. O sea, cada año hay más gente. Sí. Hay más gente. Es un buen plan para un jueves por la tarde. Sí, claro, sí, que sí. Sí. Es un buen y plan. Ahí se nota, ahí se nota. Claro. Pues bueno, somos como las heladerías. Necesitamos días extremos de calor. O cuanto más extremo sea el día de calor, más le apetece a la gente bajar por la noche. Esperemos que no caiga una tromba de agua como algunos otros años. Y bueno, pues todo esto, pues un poco la idea que nos llevó a hacerlo, pues es la de... Pues la idea de hacer barrio, ¿no? De generar espacios de encuentro, de reflexión colectiva, de pensamiento colectivo, pues que nos permita, pues eso, ir avanzando e ir conjuntándonos como barrio, ir conociéndonos y de esa manera, pues tener ya tejidas ciertas redes cuando conforme van surgiendo las diferentes problemáticas que permitan o que sirvan de cauce o vía útil a la solidaridad y al apoyo mutuo en el barrio, uh-huh. Que son pues lo que se trabaja continuamente, ¿no? El espacio pues se ha utilizado para muchas cosas de solidaridad vecinal y bueno, pues sigue siendo pues un buen punto de encuentro, pasas uh-huh. un buen rato, pero a la vez también tiene su aquel, ¿no? No solo uh-huh. es el buen rato de la peli. No es como a veces cuando nos contraprograma el ayuntamiento y a la misma hora pone enfrente en el Parque Delicias el Águila Roja o cosas de esas, ¿no? O bueno, se nos ha copiado el CaixaForum Forum también. Este año CaixaForum, ya lo hizo el año pasado, los jueves por la noche a la misma hora también pone películas, lo que pasa es que cobra entrada, pero bueno. Bueno, pero esos no hacen barrio. Bueno, o sí, qué pena. Sí, sí, está en un extremo del barrio, así que nada, sí. Este año seguro que hay algún día que estamos rodeados, que tenemos un cineforum de la Caixa a un lado y uh-huh. tenemos todo el ayuntamiento al otro, pero bueno. Pues nada, a ver si la gente se acerca más al de la Asamblea de Delicias este año. Pues nada, pues hasta aquí el programa de hoy y nada, nos escuchamos en el próximo programa. Y nada, un saludo. ¿No? Pues eso, para la semana que viene. Y aunque haga mucho calor y haga mucho sol y sea muy verano, pues aquí estaremos en Lucha Libre. Fue mucho que os pese. Hala, pues hasta luego. Hasta luego. ¿Dónde manda capitán? Muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado de faso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Me hago un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis. De todo para todos, que esto es para compartir. Dice así, supe construir un lugar donde vivir. Así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa. Vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá, pasa. Asado, de paso, como sodeado. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y a un asado, de paso, como sodeado. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache, pura facha. Te doy de lo que tengo y si no hay más, ¿cuál es? Asado de verdura, esto es furia rap contra toda dictadura. Todo lo que sos me parece una hermosura, no sea cabeza dura. Vení, esto es sabrosura, algún lugar entre las torres modernas de concreto. Que nadie quede afuera debería ser un decreto. Le saco la careta a este gobierno y su secreto. Fuck, no quiero más policía. Asado, de paso, somos odiados. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Hago un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Hago un asado. Un saludo para mi amigo el galés.